Con esta murga que juntos hoy armamos, nos despedimos alegres y bailando. Aquí guardamos los juegos, las canciones y un corazón lleno de risas y bailando. Hoy los abrazos pudieron ser canciones y hasta escribimos palabras en el aire. Y un arco iris que pinta todo el cielo para poder.